Lo voy a decir en una sola frase para que quede muy claro. Alejandra Barrales mintió. Mintió en su famosa ley 3 de 3. Es la encargada de un partido político que se llama PRD. Un partido político que se vende como un partido de izquierda. Pero bueno, pues la izquierda mexicana ya sabemos que es muy capitalista y a esta mujer la quiero proponer como secretaria de Hacienda, dado que nuestro secretario de Hacienda no le salen las cuentas, porque según el secretario de Hacienda, pues la gasolina subió por la alza del dólar, pero el dólar ya bajó 3 pesos, por la baja de los precios del petróleo, pero el precio del petróleo ya subió tantito, pero ya subió. Entonces, como no le entendemos a la fórmula 2 más 2 igual a 3 más 1 igual a 5, que es la fórmula de Hacienda, voy a proponer a esta mujer para que sea la encargada de Hacienda. ¿Por qué? Porque de ser una aeromoza, yo sé que las aeromozas ganan bastante bien, pasó al sindicato de las aeromozas, en este caso de Aeroméxico, y a lo largo de, pues, ¿qué te gusta?, 20 y tantos años, hemos hablado de Alejandra Barrales, sobre todo en la Ciudad de México, en diferentes cargos, en la Asamblea, en el Senado, como gente del gabinete de por acá, gente de Cuauhtémoc, gente de López Obrador, gente del mismo Mancera. En algún momento se habló de ella hasta como de candidata para jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pues es una señora maravilla, porque hace maravillas con un sueldito como funcionaria pública y ahora como encargada del PRD tan chiquitito, hace maravillas. En julio del 2016, en un hasta aquí famoso que se llamó Sueño Mexicano, aquí está, pues te presenté los casos de estos presidentes de partidos, en este caso Ochoa y Barrales, donde decía yo que era increíble cómo estos dos personajes, empresarios o no sé qué sean, ¿cómo es posible que teniendo tanto dinero se vayan a dirigir a un partido político? O tienen muchos ideales, o en los partidos políticos hay mucho negocio. Esto te lo dije en julio del 2016. Nada más que en julio del 2016, a nuestra querida Alejandra Barrales, pues se le olvidó que tenía o que tiene un depa nada menos que en Miami. Por eso aquí está Lady Miami. A ver, Lady Miami, explícame de qué se trata este cotorreo. Pues te puede ser una oportunidad para ello, para que el empresariado, el gobierno, encontremos alternativas y también el fortalecer ese sentimiento nacionalista que mucha falta nos hace también, Adela, que sintamos orgullo, que sintamos esa identidad de ser mexicano. La identidad de ser mexicanos, nacionalismo mexicano, pero eso sí, con un depa en Miami. Esa es la izquierda mexicana que promueve el nacionalismo. A ver, mi querida Lady Miami, ¿por qué Miami? A ver, pudiendo Manzanillo, pudiendo Andares, pudiendo Boca del Río, ¿por qué Miami? ¿Por qué? Buscar la manera de generar un patrimonio para mi hija, a pesar de que estoy de tiempo completo en esta tarea, pues busco la manera de qué forma puedo consolidar ese patrimonio y busco esta posibilidad. Pues búscale, búscale, búscale, pero pues dinos cómo, porque nosotros que hemos trabajado toda la vida haciendo diversas cosas, profesionistas, no tenemos un depa en Miami. Bueno, te la voy a poner de otra manera. Un empresario mexicano que trabaja en México, que sí es nacionalista, que sí le busca dinero, que genera empleos, no tiene un depa en Miami. Yo sé que hay algunos artistas que tienen un depa en Miami, algunos futbolistas, también algunos periodistas, también hay que decirlo. Pero la encargada del PRD, un partido de izquierda, teniendo capital como si fuera una capitalista en su alto nivel, cuando antes nos dijo que hay que combatir la corrupción, cuando antes nos dijo que hay que ser más, ¿qué dijo?, nacionalistas, cuando antes, bueno, Hasta criticó la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. En su momento mandó este tuit criticando la Casita Blanca. Y aquí lo dice, el asunto de la Casita Blanca, que ni no sé qué, que ni no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ay, Dios mío santo! Estos son los políticos mexicanos. Y lo voy a decir en una sola frase para que quede muy claro. La presidenta del PRD es una mentirosa. Por esa razón, el PRD debería de expulsarla. Por esta razón, el PRD debería de deshacerse de Alejandra Barrales. Como también debería de deshacerse de otros personajes nefastos del PRD. ¿Hace falta el PRD en México? Sí hace falta. ¿Hace falta un contrapeso del PRI, del PAN, de Morena? Sí hace falta el PRD. Lo que sobra en el PRD son este tipo de personajes. Cuando el PRD, alguno de sus candidatos hable de corrupción, cuando alguno de sus candidatos hable de nacionalismo, cuando alguno de sus candidatos hable acerca de la impunidad, se les va a morder la lengua porque su propia presidenta, y quiero recalcarlo, me importa un carajo que tenga un millón de dólares para comprarse un trillón de cosas y que pueda tener una vida de lujo capitalista, y me importa un carajo su departamento en Miami, puede tenerlo en Miami, en Francia, en Inglaterra, en Boca del Río o en Manzanillo. Ella es una mentirosa, quiero que quede claro, es una mentirosa que está invirtiendo en otro país, es una mentirosa que está pagando impuestos en otro país, y ese país es Estados Unidos, que nos tienen fregados, que nos tienen amolados, que hasta nos culpan de robar una maldita playera. Esta es la presidenta del PRD, estas son las políticas mexicanas. Este es el partido de izquierda, ni más. Ya estoy hasta aquí de tanta mentira. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.